El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos este gualicho, va. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Buenos días a todas, a todos y a todes. Arrancamos con este segundo programa del Gualicho del CENSES 503. Bienvenides, muchas gracias por estar del otro lado. Volvemos con esta segunda entrega del Gualicho en el CENSES 503. Esta escuela, esta institución funciona dentro del complejo penitenciario de Boulogne-sur-Mer y bueno, la idea es acercarles un poquito de todo lo que sucede dentro del CENSES. Buenos días, acá estamos con muchas ganas y otra vez más en este segundo programa, segundo bloque de la presentación de talleres. A continuación vamos a escuchar el taller de música, que es dictado por la profesora Melissa Fiorentini, quien les habla. Y también van a escuchar un testimonio de uno de los chicos que han pasado por el taller y que ya está en libertad. Y relata, es muy lindo lo que dice en cuanto a su experiencia y el paso por el taller. Hola, mi nombre es Melissa Fiorentini, soy la profesora tallerista de música en contexto de encierro en la penitenciaría número 1, Boulogne-sur-Mer, en el cual el objetivo principal que trato es que los chicos se diviertan, de que puedan sacar todos los sentimientos y que lo puedan transmitir a través del canto o a través de un instrumento. Y lo segundo que trato de hacer es que además que puedan transmitir todo su sentimiento y que sirva como terapia, es que puedan aprender a afinar o aprender a tocar un instrumento, a hacer música. Y sobre todo, de que puedan transmitir alegría. Eso principalmente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Desde ya quiero agradecer a Radio El Gualicho y a los que responsables de este programa, en el cual he sido invitado a participar y contar mis experiencias vividas en los años de encierro. Bueno, yo soy un ex detenido, un ex preso presidiario, como lo quiera llamar la sociedad, que estuvo en Bolón Sumer, en el penal de Bolón Sumer, y quiero hablar un poco de los talleres que se brindan. Yo principalmente soy cantante, fui cantante y creo que moriré cantante. Y bueno, al darme la posibilidad, tanto la profesora Melissa como Ricardo, que me dieron la posibilidad de participar en su taller de música, fui doblando barrotes, fui sacando barrotes de mi mente y, lógico, ¿no? La música tiene un poder impresionante contra todo. A uno lo hace libre. Le agradezco infinitamente a los profesores que me han permitido liberarme muchas horas en todos esos años que estuve detenido. Por eso yo, por intermedio de ustedes, de su radio, quisiera que nunca más se cortara esto de los talleres que rehabilitan o reinsertan a las personas que han cometido un delito o están privados de la libertad a través de la música, la pintura, el teatro, manualidades, de todos los talleres que están brindando. Muchas veces profesores con sus equipos propios ayudan a los internos a pensar en otra cosa. Así que por ahí a mí se me hace muy difícil poder contar o transmitirle a ustedes lo que yo he sentido. Pero fueron momentos tan increíbles para mí que me emociona un poco poderlos contar. Por eso yo soy una de las personas que más va a luchar desde acá afuera para que ningún taller se caiga dentro del servicio penitenciario. Porque esos talleres ayudan a personas como yo o personas como tú a que te olvides del sufrimiento que estás pasando y de cambiar tu mente para volver a insertarse en la sociedad con otra manera de mirar las cosas. Por eso, principalmente, deben existir todos esos talleres. Hay gente que se reinserta, hay gente que cambia, hay gente que vuelve a ser normal si la sociedad piensa que somos anormales, ¿no? Así que muchas gracias por este espacio, gracias por invitarme a participar. Y bueno, como les digo, así fuimos armando bandas, así ahí se creó con varios integrantes que vinieron y pasaron por ese taller, que después se trasladaron a San Felipe y armaron Conducta Calle, que es un grupo que está sonando bastante, que ha cantado León Gieco con ellos, ha cantado Los Enanitos Verdes, ha cantado un montón de grupos exitosos que en este momento no me acuerdo, Víctor Heredia. Y bueno, fue una manera de poder demostrarle a la gente que de adentro se puede. Y gracias a ustedes, a los profesores, que hay que tener mucho, mucho coraje para ir ahí a enseñar. Pero nosotros sabemos respetar a la gente que nos trata bien y que nos enseñan de igual a igual. Y bueno, y a la Radio El Gualicho, que siga para adelante, que es tan importante lo que ustedes hacen para que así sean 2, 3 miles, 1 millón de personas que escuchen que adentro de un penal también hay gente, y mucha gente, que quiere cambiar y que aprende un montón de cosas, como la música, que es la gran parte de mi vida. Chao, muchas gracias por todo. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano: la barrera de la soledad. Yo que siempre dije, soy un alma en movimiento. Yo que siempre dije, soy un barco sin ancla ni puerto. Yo que siempre dije, a mis amigos de eso no quiero. Ahora yo les digo, decirle que la quiero. Yo que siempre escuché a Marley gritando revolución. Ahora escucho no woman no cry. Y si es tu llanto, se me queda pegadito al cuerpo. Oh. Amor con sabor salado, amor marinero. Amor con sabor salado, amor marinero. Oh, yeah. Amor con sabor salado, amor marinero. Desde que la distancia pica y pica, desde que aunque quieras no se te quita. Amor con sabor salado, amor marinero. A continuación vamos a escuchar a Alejandra Durán, profesora del CENS y también la encargada de llevar adelante el proyecto de huerta. Y vamos a escuchar a un estudiante que ya está en libertad, que nos cuentan un poco del proyecto, cómo lo viven, cómo lo desarrollan y cuáles son los objetivos principales. La huerta es una actividad que desarrollamos desde el año 2018. Surge como un proyecto de acción interdisciplinar desde el CENS 3503, donde participan estudiantes de la escuela y estudiantes del PEUCE. Además cuenta con la colaboración del INTA y de la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Cátedra Prácticas Socioeducativas, donde asisten estudiantes de diferentes facultades. En la huerta, a través de las actividades de siembra y cultivo, ponemos en práctica algunos conceptos teóricos que se desarrollan en las distintas asignaturas escolares, además de realizar un intercambio de aprendizajes y saberes, ya que muchos de los participantes cuentan con conocimientos previos sobre estas tareas de la chacra. Estamos convencidos de que estas tareas ayudan a nuestros estudiantes a generar nuevas ideas, donde puedan pensar en proyectos individuales que los ayuden a su futura reinserción social para la vida en libertad. Hola, buenos días, Laura. Mi nombre es Mario, soy egresado del CENS 3/503 de Contexto de Encierro de Bolón Surmer. Y bueno, me preguntabas de qué se trataba el proyecto de huertas. Bueno, el proyecto de huertas lo inicié en el año 2018, me acuerdo en aquellos tiempos allá en Bolón Surmer. Teníamos como director al que aún sigue siendo director, el señor Galleguillo, y bajo la clase de la señorita Alejandra Durán fue que iniciamos ese proyecto de huerta orgánica, allá en Bolón-sur-Mer, y bueno, el proyecto consistía en que nosotros, los alumnos, ¿no?, pudiéramos capacitarnos y tratar de practicar la producción en huertas, ¿no?, para consumo propio. Así nació el proyecto. No recuerdo bien el año, pero yo estuve cursando en el 2018, que lo iniciamos allá en Bolón-sur-Mer, y lo hacíamos a este proyecto no en las aulas en sí, solamente lo teórico en las aulas, pero la práctica la llevábamos allá en Bolón-sur-Mer también, detrás del patio de visita hay todavía, creería yo, ¿no?, un pequeño espacio de tierra donde y llevábamos a cabo la práctica. Mi participación en este proyecto, en principio, fue adquirir el conocimiento de cómo producir, ¿no?, y cómo poder llevar a cabo la producción en la tierra, ¿no?, para el consumo propio. Y cómo fue paso a paso, cómo fuimos aprendiendo, ¿no?, todos los participantes de ese proyecto, de la preparación de la tierra, la selección de las semillas, según la temporada y la época estacional, cada planta tiene su temporada o su estación, ¿no?, para ser producida y así para ser consumida también. Bueno, fuimos aprendiendo entonces todo eso y llegamos a la conclusión de que aprovechando un espacio físico de un pedazo de tierra, ¿no?, contando con la semilla y con empleando la mano de obra propia, una persona puede producir su propia alimentación. En aquellos tiempos, en aquellos años que yo comencé con este proyecto en Bolón-sur-Mer, había una persona específicamente en ese pedazo de tierra que era en Bolón-sur-Mer, en la huerta orgánica, que estaba especializada en el manejo de la tierra, de las herramientas, del sistema de riego y todas esas cuestiones que tienen que ver en sí con la producción de huertas orgánicas. Nosotros desde el CEN concurríamos un día específico a la semana, que creo que era el día viernes, ¿no?, bajo la conducción de la señorita Alejandra Durán, y participábamos. Después de haber practicado la teoría en clase, íbamos y practicábamos, hacíamos la práctica, ¿no?, directamente en la tierra, ¿no?, bajo la conducción de la señorita Durán y de esta persona que estaba encargada de llevar adelante y cuidar de la huerta. Fue una experiencia muy, muy, muy buena, ¿no?, por la que yo pasé en esos años, la cual no solamente nos enseña a nosotros, las personas que estamos privadas de libertad, ¿no?, que hay diferentes tipos de recursos, ¿no?, para poder subsistir, sobrevivir o como se llame, sino también a que uno puede, ¿no?, llevar a cabo proyectos, puede aprender y así desenvolverse en una producción de huerta orgánica que no sea dentro de un complejo, ¿no?, que puede ser en otro lado. Así que capacitarnos ahí fue muy bueno, fue una experiencia bastante, bastante nueva para todos y muy provechosa. Así que estamos muy agradecidos los que hemos pasado por ese proyecto con el director Galleguillo y con la señorita Alejandra Urán y bueno, con esta persona que también estuvo ahí a cargo de esa huerta orgánica, que ahora en la actualidad obviamente está en libertad, y con todos los participantes de ese proyecto, estamos todos los que hemos pasado por ahí muy agradecidos. En mi caso particular, yo, bueno, comencé con este proyecto cuando cursaba el CENS, que empezó ahí en Bolón-sur-Mer. Posteriormente, después de haber ingresado, ¿no?, en mi último año, en el 2018, en el CEN, fui trasladado a la granja Colonia Penal de Gustavo Andrés en La Valle, donde seguí cursando, ¿no?, en el manejo de huertas orgánicas. En aquel complejo hay un centro de capacitación que está a cargo del señor Juan Méndez, donde terminé mis estudios con huertas orgánicas. Gracias a Dios pude concluir allá con mis estudios y así recibir mi diploma. Y también pude terminar con esa experiencia que empecé en Bolón-sur-Mer, terminarla allá en el complejo número 4 de Gustavo Andrés. Lo pude terminar allá, ¿no?, y terminar de aprender de qué se trata o cómo se hace, ¿no?, una huerta orgánica. Y hoy en día estoy en libertad, gracias a Dios, y puedo llevar a cabo, ¿no?, ese proyecto. Teniendo los recursos necesarios, podría llevar a cabo yo solo ese proyecto, pero todo esto gracias a un largo camino que tuve que recorrer, ¿no?, adquiriendo conocimiento de gente que ya sabía, capacitada en el tema, y también bajo, obviamente, poniéndole ganas, porque todo lleva su tiempo, ¿no? No es fácil, pero todo lleva su tiempo, y después de haber pasado por diferentes etapas, uno se da cuenta de que se puede, porque casi todos, cuando estamos privados de libertad, tenemos esa idea de que no se puede, de que no se puede, de que no se puede, pero sí se puede. Sí se puede estudiar, se puede adquirir conocimiento y se puede llevar a la práctica ese conocimiento que uno adquiere. Así que a los compañeros que estén iniciando alguna etapa, ya sea en huerta orgánica o ya sea en el CEN o ya sea en cualquier cosa que quieran emprender, yo creo que con empeño y responsabilidad todo se puede y pueden llegar a hacer cosas que ni ellos se imaginan, ¿no?, que las podían hacer. Y yo soy un agradecido de haber cursado primero en el CEN, haberme recibido ahí, y después de haber terminado mis estudios allá en el complejo número 4, en el centro de capacitación Ingeniero César Cipolletti, bajo la conducción del profesor Juan Méndez. Así que a todas las personas que tengan ganas de emprender algo, tienen que hacerlo con mucha voluntad, mucho esfuerzo y dedicación, y al final del camino van a ver que todo se puede, todo es posible. Trapos, dejen de comprar cosas a lo loco, qué barbaridad. Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo: todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar. Del olvido, olvido mi gotera y mi ración criminal, perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Voy a bailar a la nave de los olvido a mis hermanos de estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. Vamos llegando al cierre de esta segunda entrega del Gualicho en el CENS 3503. Agradecer a los y las radioescuchas que están del otro lado. Agradecer el espacio a las radios comunitarias, este espacio tan valioso para contar lo que pasa en las aulas de las escuelas mendocinas. Muchas gracias por la compañía y esperamos volver a encontrarnos pronto. Bueno, llegamos al cierre de este segundo programa en donde nos hemos encontrado y hemos conocido otros dos talleres más del CENS 3503. Así que bueno, les mando un gran abrazo para todas aquellas personas que participaron y a los que nos siguen y escuchan en cada programa. Un beso grande. Nos vamos con la emoción que nos produce escuchar a los estudiantes que han pasado por nuestras aulas y que hoy están en libertad. Esto, cuando escuchamos lo que nos dicen, refuerza la convicción sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la importancia que tiene la educación en estos contextos, no solamente para ellos en forma personal, sino para toda la sociedad. Agradecemos mucho a las radios comunitarias, que son las que transmiten el Gualicho. Agradecemos a los profes de la escuela, les mandamos un gran saludo a nuestros estudiantes que esperamos que nos escuchen y les decimos que esperamos un próximo reencuentro. Que se ha posado sobre los techos. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de CENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.